El podcast. El podcast de Mary Station. Hola a todos de nuevo, volvemos a levantar el telón del Mary Podcast 7 días después y lo hacemos cargados de cuestiones que son actualidad y de ganas además de atajarlas con comentarios y opiniones de quienes os saludan ya por medio de este que os habla. Amigos y amigas, todos los que estáis ahí al otro lado. Y resuena, chicos y chicas, de nuevo el clásico debate del turbio horizonte que algunos pintan para el formato físico en el futuro. Luego vamos a ver el porqué y le daremos una nueva vuelta de tuerca en base a lo que es noticia en estos días. Nos vamos a acercar también a los lanzamientos que se están haciendo hueco en los estantes de las tiendas en estos instantes. Esto sí, de forma tradicional, al menos de momento. Y vamos a repasar, si os parece, lo que en la última semana os habéis ido diciendo a través de las múltiples vías de contacto que tenemos abiertas, como siempre, para que vuestra voz tenga como merece el protagonismo que debéis, ¿eh? Aderezado todo y además con las secciones habituales y de la mano, como digo, del staff de este Mary Podcast que ya empieza, cuya voz femenina es, como sabéis, Bianca, y que os saluda en este instante. Muy buena, señorita. Muy buenas, Juan. Una semana más estamos aquí. Miedo me da, porque después de tener un día de descanso, no sé cómo puede salir esto. Yo, Dani, tendría miedo porque eso de que estos troles tengan un día más para cargarse las pilas puede ser peligroso. De todas formas, creo que tenemos por ahí uno de los programas más competitivos de la temporada, así que vamos a ver. Pues sí, llegamos con un día de retraso, pero efectivamente las fiestas nos han hecho modificar el planning de grabación del podcast. Pero bueno, lo importante es que tratamos la actualidad como Dios manda. Y que estamos todos aquí reunidos, amiguetes. Nacho es uno de ellos, el habitual primera voz que rompe el hielo cuando ya Bianca y yo hemos dicho lo que debemos. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Primera y restaurada voz. ¿Qué te ha pasado? Hay que dar gracias al día de fiesta, a San José, Día del Padre. Por cierto, enhorabuena, felicidades a todos los padres. Pues, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a dar fallas ahí en nuestra tierra, que son 4 días de excesos y la voz se resiente. Entonces, esto ha sido milagroso. Yo ayer no tenía voz, menos mal que hemos tenido descanso y hemos podido rehabilitar, recuperar esa voz. Por cierto, también, gracias a todos los oyentes de Valencia que durante estos días de fallas me han mandado mensajes para que pasara a hacer visitas por las fallas, pero es que no he podido ir a todas y tampoco estaba yo en situación de, ¿verdad, Juan?, de postergarme con la fiesta, vamos. Seguro que has hecho buen uso del fin de largo este que hemos tenido y bueno, pues si te has recuperado lo importante, te lo has pasado bien, estás ahora listo y presto, pues ya está, sobra. A funcionar. Claro que sí, sí. Alberto está también por ahí, yo no sé si se lo ha pasado tan bien como tú o el hombre ha estado en casa enganchado al Mass Effect 3, que antes andaba ahí elogiando lo mucho que está disfrutándolo. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? No sé de qué hablas. Es decir, no. Ya, bueno, es lo que tiene. Tengo ni idea. Oye, no seamos sexistas. Frizando aquí a los José, también habría que acordarse de las Josefas, que mucho han sufrido en su vida, y también habría que felicitarles por su nombre. Así que bueno, un saludo también para todas ellas. Josefa, Bonito nombre. Después todas llamadas Pepi, por otra parte. La Pepita. Bueno, Relaño Master, ¿tú estás por ahí también listo o qué? Pues nada, Juan, aquí estamos. Después de haber tomado una decisión muy difícil con todo lo que está dando de sí el final de Mass Effect 3, he decidido dejar el juego quieto de momento, ya que parece que lo van a cambiar. Pero oye, eso tiene su riesgo. Y ahora mismo voy a tragar un par de spoilers que me han soltado por aquí entre Albert y Mote, que me han crujido. Así que yo no sé cuánto tiempo voy a poder aguantar. Es lo que tiene, el peligro de estar aquí un rato antes de la grabación del programa, que siempre hay algún spoiler por ahí en el aire flotando. Uno de los que han participado precisamente en el año en lo que cuentas es Motenay. El tío nos ha cortado, estaba ahí spoileando lo que hacía falta. No se corta. Pues muy buenas, pues sí, hombre, spoileando siempre que se pueda. Ya sabéis, y ahora lo soltaría, pero es que después Dani le pondría unos cuantos vips y pasa lo que pasa. En fin, programa completito que tenemos hoy, seguramente uno de los más potentes de la temporada. Tengo muchas ganas de empezar, a ver qué sale. Y por cierto, un saludo a todos, también a Albert. Sí. Oye, que de todas formas, eso que decís de los spoilers de Mass Effect 3, todo spoiler del final que os hayan dicho es mentira. Que es un sueño de Resines también, ¿o qué? ¡Pero no spoilees! A ver, Salva, muy buenas, señor. Buenas a todos. Hay gente que se va de fallas y hay otras cosas que empiezan a fallar, ¿no? Y no lo digo por Ninja... que no hay es liga. Y no lo digo por Ninja Gaiden 3, lo digo porque nada. Nos vamos a dormir a 5 puntitos, mañana con el ganguelo y Lotina, pues hacer lo que mejor sabe. Ganar al Madrid y luego hundir a segunda al Villarreal. Se lo digan a Juanchi, que está el pobre hombre quemado, ¿eh? A ver, Fran, da un paso al frente y saluda a la gente, hombre. Muy buenas a todos, yo también he estado en fallas y nada, muy bien, como todos los años. Las fallas cada vez más pequeñas, estoy fijando. Estuve dando una vuelta y tal. Tú has crecido. No. Que no mienta y que diga por qué veía cada vez más pequeñas las fallas. No sé. ¿Te has bebido, Fran? ¿Por qué era más pequeña? Porque no hay presupuesto, hombre, la crisis. Se nota. Pero sí, reconoce que por lo menos conmigo, menos ruta, fallera, vamos. Vale, contigo como fallas pocas. Eso desde luego. Como debe ser, más fiesta y menos fallas. Ahí estamos. Hat trick. Pero nada, muy bien. Y con ganas de empezar la semana. Sí, señor. Vamos a ver si es verdad que tenemos esas ganas ahí. Jabote está también por ahí. ¿Tú vaines con el espíritu como Dios manda o qué? Yo estoy perfecto tras estos días. Buenas, compañeros. Semana corta, programa largo. Hay que ver Nacho, que no... Viene Fran aquí a tope, celebrando las fallas, y tú ya te has quedado ronco otra vez, ¿eh? Enseguida se me va. Pero es que Fran no habla. ¿Qué ejemplo nos estás dando? Hombre, yo sabéis que os llevo siempre por el mal camino. Y por cierto, me gustaría comentar una cosa. El otro día estaba yo por la noche viendo la tele tan tranquilamente y de repente a mi Bravia, que me costó casi 2.000 pavos, se le disparó el contraste a tope. Digo, coño, todo blanco, digo, se me ha roto. Y dijo, coño, si sale Jabote por la sexta. Salió el tío por ahí. Me hizo ilusión Jabote, sí señor. Bien opinado. Estaba claro, viva Albert. Me alegro que venga de ti, Albert. Lo vi. Gente, dejad que le dé paso también a Ramón, que esta semana se nos suma. Ya sabéis que cuando hay Resident Evil de por medio, Resident Evil, como queráis, por aquí se nos pasa el amigo gallego y yo quiero mandarle un abrazo y un saludo. Muy buenas, bienvenido de nuevo, tío. Muy buenas, Juanillo. Yo poco más que decir aquí esta panda de depravados que ya las lían aquí todas ya por todos. Pero bueno, y a mí lo que me mola es que Nacho solo me llama cuando hay lío, tío. O sea... Sí, ver, te pone de escudo humano. ¿Quién la lía siempre? Pues te la has liado tú, pues tienes que venir todas las explicaciones, hombre. Esta vez la has liado por alto, ¿no? ¿Qué ha hecho esta vez? Esta vez ha regalado 4 puntos. No como a mí. 4. Que no, hombre, que no. Lo veremos un poco serio después porque creo que tiene más miga que el asunto que los troleos que lo queréis reducir, ¿eh? Los 4 que le quitó a la amnesia se lo ha puesto a este. Está loco. Pero con 2 puntos a la amnesia. Bueno, tú, Ramón, no te preocupes, ahora luego dentro de un ratito, cuando tratemos el asunto en cuestión, les dices a estos el porqué de las cosas y que se enteren bien enterados. Bueno, vamos a saludar también a Dani, que está el hombre pendiente de que no se la liemos, como siempre no prometemos nada, muy buenas. Así es, Juan, muy buenas a todos, chicos. Pues yo no he estado en fallas este finde, pero he estado por mis tierras, el Pirineo Aragonés, así que vengo con las pilas cargadas, venga. Pues entonces estamos todos dispuestos y listos. Si os parece, nos ponemos en la línea de salida y cuanto suene esta pistola que va a sonar en un segundo, nos vamos con el Retropod. Retropodcast. ¡Pum! Bianca, cuando quieras, tu turno. Venga, a ver qué nos dice la gente. Pues nada, nos vamos rapidísimo. Empezamos con a Leyabú López. ¿Se sabe si llegará a España Serán Kagura para 3DS? Pues bueno, estamos ante un juego bastante curioso, un título erótico festivo en el que las mujeres de pectorales bamboleantes con sujetador de tamaño XXL abundan bastante. En cuanto a su mecánica, una especie de beat'em up, aunque bueno, de eso la gente no se fija mucho, se suelen centrar su atención en otras cosas. Luego está funcionando bastante bien en Japón, pero todavía no hay nada sobre su lanzamiento en Occidente. La verdad que esta clase de títulos no suelen nunca llegar a traspasar la frontera japonesa, y también por desgracia 3DS no es multiregional, así que bueno, habrá que esperar, habrá que cruzar los dedos y a ver si lo acabamos viendo por aquí, y con ello se demuestra que que 3DS está para, digamos, un público de mayor edad que el que se le presupone. Seguimos con Cilitropic. ¿Qué expectativas tenéis sobre la remasterización de The Baldur's Gate? ¿Creéis posible una tercera entrega de este título? Pues la verdad es que expectativas. Es que no sé, no nos han enseñado nada. Se supone que la gente de Bindog, hay algunos veteranos de BioWare que trabajaron en el original. Pero es que no he visto nada, no he visto ningún que puedo esperar de que van a renovar, si que van a remasterizar. No, no se ha visto nada. No se ha visto nada. Entonces, bueno, y en cuanto a un tercer Baldur's Gate, para mí la historia está cerrada. Que puede haber un a mí no me gustaría un Baldur's Gate 3, me gustaría otro juego basado en Baldur's Gate, pero no una continuación de la historia que ya conocemos. Recordemos que los últimos Baldur's Gate que vimos fueron los Dark Alliance, que eran spin-offs de la saga original en formato beat'em up. Consola. En formato Diablo, sí. Muy malo. Bastante bueno, ¿eh? ¿Qué dices? Era un buenísimo, hombre. No tiene nada que ver con los Baldur's Gate buenos. Lucena81 nos pregunta sobre qué hay sobre los rumores de Shenmue HD. ¿Sabéis algo más? ¿Saldrá en formato físico o puede ser un globo sonda para PS3? Mira, tenemos al hombre adecuado aquí para contestarlo, Ramón. ¿Cómo lo ves? Esa risa. Pues ¿qué voy a decir, hombre? Que yo llevo aquí años diciendo que es cuestión de tiempo. Y cada rato que hay más rumores. Esto es cuestión de tiempo. ¿Para cuándo Shenmue 3? Además, no, ahora hablando en serio. Esto, Nacho, ya lo sabes, que lo comentamos en su momento. O sea, ya se filtrara una versión de Shenmue HD así en el bazar de Xbox Live, en las consolas de prensa y tal, en la partner net, y era casi evidente que estaba sin desarrollo preparándose. Ahora, también es normal la estrategia que dice Sega de, bueno, según si vamos a sacar Shenmue 3 o no, sacamos los primeros, porque sacarlos para nada es tontería. Entonces, hombre, es un movimiento complicado. Ahora, que los tengan preparados en HD no es una inversión muy cara. Yo de verdad me creo que están. Dicen que están hechos ya un año, Claro, lo han hecho con que vimos el primero en la parte internet hace ya 2 o 3 años de eso, casi. Pero no digan nada, que a ver si no van a meter un paquete. ¿Vosotros os imagináis el coñazo que tiene que ser hoy en día jugar a Shenmue? ¿Tú? Qué pereza. Seguimos con Trove360. ¿Qué os ha parecido el final de Mass Effect 3? ¡Buenísimo! Un cachondeo, a mí me parece un cachondeo. Yo creo que es complicado, porque hablar del final supone, para toda la gente que no ha jugado, yo creo que es problemático. Para mí es cuestionable, sin entrar en detalle es bastante cuestionable y creo que se podría haber hecho mejor. Tampoco me parece la debacle que me están metiendo algunos, tengo mi opinión al respecto, pero bueno, esa es mi postura, se podría haber sido mejor, pero bueno. Pero tampoco es ningún desastre absoluto como he oído por ahí. Fulci78, ahora que la Vita está en el mercado, ¿qué sabemos de sagas de PS3 como God of War, Infamous y Killzone? Se habla sobre todo de un posible Killzone de guerrilla para Vita y otro para consola sobremesa. Para Vita ya hicieron el Liberation, que era un gran juego de acción en tercera persona. Y de los otros de momento no hay noticias. Vamos a ver cómo se maneja, Salva, un juego en primera persona en Vita, ¿no? Porque es una de las cosas que lo llevó en PSP a hacer Liberation en tercera persona. Si realmente Vita demuestra que se puede jugar bien a un FPS, sí que estaría bien un Killzone. Hombre, yo preferiría seguir con algo distinto a lo que hemos visto en sobremesa, ¿eh? Como digo, Liberation era muy buen juego. Zombicida, ¿cómo es posible de que vaya hoy a reservar mi edición coleccionista de Diablo 3 y ya no quede ninguna en game? Se las ha quedado Motenai para revenderlas. Exactamente. Eres un lento. Eso es lo que te pasa. Los juegos de segunda fila traen pocas copias. No, yo lo que tengo que decir a esto es, la experiencia me dice, yo no sé por qué, pero los lanzamientos de Blizzard, sobre todo en las ediciones coleccionistas, o sea, es dificilísimo encontrarlo en la cadena de tiendas game. Y sin embargo, la experiencia también me dice que si te vas el mismo día que sale a la venta a cualquier Media Market, a cualquier FNAC, a cualquier lado, o sea, hay montañas. Me acuerdo el día de StarCraft 2, que el día de lanzamiento había, pero montañas de coleccionistas, y en game todas agotadas. Así que, oye, vete a MediaMarket.es y por 1 euro lo tienes reservado en la tienda que tú quieras. Sí, yo también le diría que mirara por varios comercios, que todavía incluso ediciones coleccionistas de StarCraft 2 todavía se pueden encontrar, sobre todo en los centros comerciales, así que es cuestión de moverse. Y además, no la reserves en game, que lo mismo el día que sale el juego ya no está la tienda, ¿sabes? Bueno, hablando de Diablo 3 y de la edición coleccionista, Jabotm nos pregunta que qué opináis de esta edición. Hombre, a mí me parece bastante la línea de StarCraft, ¿no? Brutal. Muy chula. O sea, le cambian el color, es blanco alabastro, atento a cómo especifican el pantone y todo ahí hecho. Te cuesta $89.99 y lleva pues unos extras pues bastante suculentos, ¿no? Que bueno, ten en cuenta que la diferencia de precio pues viene a ser 30 euros con la normal. Llevas el making of en DVD, una banda sonora, el arte de Diablo 3, ¿no? Que es un libro con ilustraciones de 200 y pico páginas. Y después que tienes el USB de 4 eso, gigas. Eso. Que tiene forma de piedra de alma, ¿no? Incluso con la calavera ahí para ponerlo y todo. Y en ese USB, como pasaba con StarCraft, pues aquí te viene Diablo 2 y la expansión Lord of Extraction. ¿Y qué más venía? Ah, sí. Para contenido adicional para World y para StarCraft, sí. Correcto. Avatares y mascota. De hecho, esto del USB ya lo hicieron con StarCraft 2, que llevaba también el StarCraft y el Brood War original en un USB con forma de la chapa de Reino. De la DocTag, sí. Ayorka nos pregunta si sabéis por qué se ha hablado tan poco de Journey, cuando es una joya que nadie debería dejar pasar. ¿Se ha hablado poco de Journey? ¿Hemos hablado un poco? Sí. No, yo creo que entiendo un poco el caso de ICO y quizá un poco menos a los de Colossus. Son juegos que nosotros aquí, digamos, la prensa más especializada o el sector más especializado de los videojuegos, los valoramos, entendemos que son juegos especiales para un determinado público, pero no es un juego para todo el mundo. No, los foros lo están dejando muy, muy bien. Sí, está muy bien, pero es que a mí, yo ya me lo he pasado y me ha encantado y tal, pero se me ha hecho muy corto, ¿eh? Creo que eso, si hubiera sido un poco más largo, hubiera sido más comentado, hubiera durado más en el tiempo. Pero, la verdad es que sí, como experiencia, fundiendo arte audiovisual y videojuegos, ciertamente es único. Y creo que por ahí todo aquel que pueda echarle el guante debería hacerlo. El problema es que, es lo que decías, Jabote, que son 2 horas de juego, escasamente rejugable, y que, bueno, vale, pagas por la experiencia más que por la duración. La siguiente pregunta tiene que ver con un tema que tratamos la semana pasada en el debate, y es que LCDZ quiere saber que después de lo que comentasteis sobre Game España, que casi seguro que es comprada por otra empresa, ¿pensáis entonces que debe gastar antes de que pase todo esto sus vales y puntos? Por otra parte, nos dice que son bastantes, así que ¿qué le aconsejáis? Sí. Conforme está el tema, a ver, no tengo ni idea de lo que va a pasar, sinceramente, ¿no? Pero vaya, no sería de extrañar que si en el futuro hubiera un cambio de nombre o hubiera, pues eso, una venta a otro grupo, ciertamente todos los puntos Game pues se perderían, creo entender. Imagínate que acaba siendo comprada por GameStop, pues no tiene sentido que se mantengan los puntos Game. Yo personalmente, si tienes algo enfilado que te puede servir para aprovechar los puntos, hazlo cuanto antes. Última, Bianca. Pues la última es de Kim Benge y nos dice: ¿cuál creéis que es el motivo principal por el cual los desarrolladores japoneses están teniendo muchos problemas y sus juegos ya no son lo que eran, como por ejemplo Final Fantasy, Pro Evolution o Asura's Wrath? Yo creo que esto es así desde que, digamos, perdieron su seña de identidad, desde que quisieron occidentalizarse. Yo, al menos bajo mi punto de vista, están que no dan pie con bola. O sea, para juegos occidentales ya tenemos los juegos hechos en Occidente. Precisamente uno de los principales valores que tienen o tenían los juegos japoneses era que era muy distinto a lo que vemos por aquí. Y ahora esa línea ya se está diluyendo y creo yo que es por eso por lo que la cosa no funciona. Yo creo que también es una industria demasiado, lo he dicho muchas veces, autocomplaciente, carente del espíritu crítico que tenemos aquí. Y así les va, creo que están centrándose mucho, una línea es la que comenta Relaño, que están haciendo muchos estudios, incluso mira, Konami lo hemos dicho, Capcom también lo está haciendo, de delegar traspasar franquicias a estudios occidentales, y otra es la de seguir con títulos o con mecánicas que están muy asumidas dentro del mercado, como puede ser Final Fantasy XIII o XIII-2, y a partir de ahí pues funcionan en Japón, pero fuera pues consideramos que no son suficientes y que los estudios o los géneros en versión occidental están mucho más en forma. Y otra cosa, que para mí es que no han sabido adecuarse a los nuevos tiempos. O sea, parece que sigan haciendo juegos como para principios del 2000 o principios de o finales de los 90, ¿no? Que cuando sabían hacer muchos, muchos juegos. Y ahora parece pues que los jugadores han crecido, los jugadores ya son distintos y ellos pues siguen haciendo juegos para los mismos. Y ahora los que teníamos 15 años entonces, ahora tenemos 30. Y eso no lo han sabido ver. Eso quisieras tú, tener 30. Bien, hombre, 30 no. Tengo, lo que pasa es que también tengo más. Efectivamente. Vamos a hacer un repaso. Primer plato, de los muchos que iremos poniendo luego en el menú. Mensajes que nos han ido llegando ya de otro corte. Las distintas vías que, como decía antes, tenemos abiertas. Pues nada, nuestros mensajes cortos. Empezamos con Ismael 15. Nos dice: grande, chicos, desde aquí mis felicitaciones por el trabajo que hacéis. Sois muy grandes. Mel Romero nos dice: hola, enhorabuena por el podcast, muy bueno. Daros también ánimos por el tema de iTunes. Sabemos que hacéis lo que podéis con los recursos que os dan. Eso es mentira. Es una línea de código y nadie la pone. Lo que os digo, una cosa, aquí nos quejamos todos los días. No hay día que pase que no lo digamos, pero hay otras prioridades y nos tienen esperando. De todas formas, creo que hemos visto una solución alternativa, a ver si podemos hacerlo a mano. Porque sabemos que sois mucha la gente que nos seguís por iTunes y por plataformas de descarga y lo notamos y queremos que el podcast siga llegando, pero es que realmente no es nuestro trabajo hacer esto, pero vamos a intentar solucionarlo, a ver, incluso haciéndolo a mano nosotros. Pues nada, a ver si se solventan esos problemillas y nos despedimos de los mensajes cortos por ahora con Megagutteas X, que nos dice: desde Santiago de Chile, un fuerte abrazo y esperando a escuchar un nuevo podcast. Ojalá algún día vengan por estos lados. Nos vemos. Este año es Nacho, ¿no? Cuando íbamos dijiste al final, ¿o cómo ves eso? Pues sí, vaya. ¿Sí? Sí. Me parece que sí, vamos sobradísimos de presupuesto. Venga, vámonos allí a hacer las Américas. ¿Pero no lo pagabas tú de tu bolsillo? Sí, claro. Vamos a ver el presupuesto porque es lo que ha sobrado de hacer Meri 4. Bueno, gente, vámonos a debatir, anda. A debate. Bueno, pues al principio del programa ya hemos hecho un pequeño avance, sutil, eso sí, ahora lo vamos a ir descubriendo, del primero de los temas de debate de esta semana. Se ha descubierto por fin la fecha de lanzamiento internacional definitiva de un título muy esperado. Hemos hablado de esa edición coleccionista de hiperlujo que se prepara para Diablo 3. Bueno, sabemos que el día 15 de mayo por fin va a ver la luz el título, que lo va a hacer en dos versiones, una descargable y otra en formato físico tradicional, y que las dos van a tener el mismo precio. Bien, preguntas que uno se hace cuando escucha o lee algo así. ¿Por qué? Lo primero. Lo segundo, ¿qué hay detrás de esto? ¿Es una estrategia a la que se van a sumar más? ¿Va a ser una isla, al menos durante un tiempo, dentro de la tendencia actual que, de momento, como digo, sigue siendo la de lanzamiento formato físico? ¿Hacia dónde puede ir esta tendencia? Y sobre todo, ¿cómo lo ha encajado el personal? Porque evidentemente hay una serie de factores que ahora trataremos más en profundidad que tienen que ver con costes de distribución y demás, que tienen que verse por algún sitio y que, visto lo visto, valga la redundancia, no parece que a los señores de Blizzard les importe demasiado. Bueno, vamos a hablar de todo eso un poquito y también de la demo ya final del título, de la última versión, quiero decir, de esa versión ya casi definitiva que algunos han tratado. Chicos, cuando queráis. Sí, antes que nada que empiece, un apunte. Deja de referirte simplemente a Diablo 3 y habla del próximo GOTY de este año. Gracias. Sí, bueno, sí, pues hablo del próximo GOTY de este año. Venga, a ver, ¿qué tenéis que decir? Qué miedo que tienen estos aquí coaccionando las votaciones. Mass Effect 3 ha salido también digital. Bueno, vamos a ver. Hablando de Diablo 3, antes de empezar con esto, decir que finalmente, después de, creo que había ya 35 fechas diferentes de 35 mayoristas distintos, tal tienda fecha Diablo, la otra dice que por aquí, que por allá. Finalmente, el pasado ¿quién día dijo 15, mayo? ¿Quién dijo mayo? Yo dije mayo, eso junio, es mentira. Ahí están los problemas anteriores. Bueno, pues eso, el día 15 a las 2 de la tarde, pues Blizzard anunciaba de forma simultánea a nivel internacional que, por fin, el 15 de mayo tendremos a Diablo 3, tanto en XP, Vista y demás sistemas de compatibles, y en Mac, ¿no? Que esto lo preguntaba mucha gente, ¿no? ¿Qué pasaba con la versión de Mac? Pues a la vez que la versión de Windows. Lo tenemos aquí y el anuncio fue en nota de prensa y yo tuve la suerte de entrarme el correo en tiempo real y de comentar por Twitter, pues todo, desmenuzar un poco esta nota de prensa. A ver, más allá de la edición especial, el precio ya me pareció un poquito, pues no sé cómo decirlo, si elevado o un poco por encima de los estándares de PC, pero vamos, siendo el triple A que es, pues hasta cierto punto entiendes que Blizzard pueda forzar un poco en ese aspecto. Ahora, que me quedé muy conmocionado, por decirlo de alguna forma, fue la paridad entre precio de la edición física y precio de la edición descargable que puedes descargar desde los servidores de Blizzard, que es $59.99, igual. O sea, no hay descuento para quien decida pues canjear un código y tenerlo pues en formato digital. Esto me parece que ha dado raíz a una cantidad de comentarios, más que nada porque se ha visto que ha tenido repercusión en los títulos que han ido llegando a las plataformas digitales, tanto PSN como Xbox Live, en los Games for Demand o todo lo que descargamos vía digital sin pasar por tienda, ¿no? Que se ha puesto de moda que sea 1-1. Te cuesta el juego en tienda $69.95, pues en descarga te cuesta exactamente lo mismo, el último, Assassin's Creed Revelations, sin ir más lejos, pues eso, casi 5 meses después del lanzamiento inicial. Y parece que es una moda, un movimiento que han aprovechado las productoras sin que nos demos cuenta, ¿no? ¿Os acordáis de las promesas de sí, porque digital se reducen costes? Si quieres, Montenegro, ya entras con esto. Se reducen costes y vamos a poder reducir precios y demás, tal. Y fíjate que nos han aprovechado para volver a comernos terreno y apretarnos las tuercas un poco más. Es injusto, ¿no? En el sentido de que hemos visto muchos estudios sobre lo que cuesta hacer un videojuego, ¿no? Lo hemos visto y siempre se mueven márgenes de que hay unos 15-20 euros que se reparten en distribución. En el canal. Etcétera. Y ese dinero, quieras que no, tendría que verse recortado en la versión digital, ya que no hay costes de distribución, no hay costes de hacerlo retail, etcétera, etcétera. Se aprovechan de que lo poco que vendan digital pues es puro beneficio. Pues sí, ¿quién lo permitirá? Pues seguramente los que lo compren. Bueno, aquí hay varias cosas. Hay matices aquí, hay matices. Aquí hay varias cosas. Primero que es feo porque de algún lado te están diciendo... los costes de la edición física tampoco son tantos, fijaos, lo damos digital y es lo mismo, o sea, fijaos, ¿no? ¿Qué más nos da, ¿no? O sea, las tiendas tampoco es como si no importaran mucho, ¿no? Esto Blizzard se lo puede permitir, creo, pero no debería. Por otro lado, distribuir en los costes, distribuir tiene un coste, me parece que es alrededor, si no recuerdo mal, de alrededor de 10 euros o casi. 9, depende del título y depende de dónde, pero casi 10 euros, ¿no? Y las tiendas se pueden llegar hasta 10 euros de beneficio también por juego. Entonces, ¿podrían ponerlo más barato digitalmente? Sí, pero es un poco lo mismo que ocurre si os fijáis con los libros digitales y los libros físicos, ¿no? Que los libros digitales cuestan lo mismo que un libro físico. Así que yo pienso que Blizzard ha dicho, bueno, yo me salto el retailer, pero si puedo seguirle sacando el mismo beneficio, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que ya no es el mismo, es más. Exacto. Efectivamente, son 15 euros más. Hombre, yo antes de que entres aquí todos a machete, ¿no? Diría que como opción no está mal. Lo importante es que no disminuyan las copias físicas porque ya están dando una opción digital. Es decir, si ahora en las tiendas se va a acabar al momento porque te lo puedes descargar digital, pues ahí es cuando vamos a tener un problema los que somos compradores del formato físico y nos gusta tener los juegos en la estantería, ¿no? Yo creo que Blizzard aquí lo único que está haciendo es, pues eso, seguir con sus precios, incluso elevarlo un poco y, como comentabais, sacar aún más beneficios de un formato que no les cuesta nada, de un formato que no tienen que dar ninguna parte de la ganancia a la tienda y bueno, no sé realmente cómo les va a funcionar. Lo mismo les va tan mal que no se repite. Yo creo que lo miráis desde el punto de vista equivocado. Es decir, digamos, muchas veces se nos olvida que esto no es solamente o no es culpa de las compañías, sino también culpa de las tiendas. Las tiendas son las que fuerzan, digamos, las que dicen, si vas a vender tu juego el mismo día y más barato en tu propia tienda, no te vamos a comprar tantas copias como quieres que las compremos, o no vamos a dar tanta publicidad como quieres que le pongamos, o vamos a incluso a sabotearlo. Eso ha pasado. Sí, Y eso eso no se nos olvide. yo creo que Bien apunta Fran el hecho de pintar o de traer a escena a un damnificado más, que aparte del usuario, son precisamente las tiendas. es que las De tiendas, todos claro, modos, las tiendas. Fran, perdóname que te apunte, pero no creo que Blizzard tenga este problema, ¿eh? O sea, no creo que las tiendas Mira quieran Sonic con Vita. sabotear un producto de Blizzard precisamente Con cuando está PSP Go, que siempre. diga. Yo no creo que haya ninguna compañía que esté a salvo de la influencia que pueda tener, por ejemplo, GameStop o la influencia que pueda tener un Walmart, especialmente para los juegos AAA que tienen, digamos, una necesidad de vender en grandes cantidades. Son juegos que se tienen que vender en los mayores centros comerciales, ya, digamos, me voy al mercado más importante, a Estados Unidos. No creo que ni siquiera Activision Blizzard esté a salvo de la influencia de este tipo de cadenas, porque tiene que tener presencia ahí. Pero venga, no me vaya a decir ahora que las tiendas tienen la culpa, que si las presiones de las tiendas y que si todo esto, si las compañías no quisieran o temieran cabrear a las tiendas, lo primero que harían sería quitar el Online Pass, creo yo, entre otras muchas cosas con las que están perjudicando claramente a la tienda física. Yo aquí no creo ni que esté en la mente de Blizzard cuando pone un precio 1-1 copia física. Copia virtual, no creo que tenga en mente a las tiendas, como igual que no creo que tenga Microsoft cuando su juego de Xbox 360 hace lo mismo, Sony que hace lo mismo, y todas las que lo hacen. Aquí la culpa, yo creo que es de quien es, o sea, y más en los tiempos en que vivimos, las compañías quieren obtener el máximo beneficio, quieren incluso ir más allá de obtener un máximo beneficio. Y bueno, esta es una jugada más entre todas las que se están llevando a cabo. Yo, a mí, desde luego, no me sorprende. Pero a Oye, vosotros pero, esto, escucha, perdona escúchame una Albert, ¿a cosa. vosotros esto os termina por sonar a excusa o creéis que la paridad esta de la que hablamos se debe a la competencia que existe entre las editoras que comercializan online y las tiendas? Yo realmente creo que ha sido algo súper oportunista. Ahora entiendo que la tienda se pueda quejar. Si por ejemplo Diablo 3 costase físico 59,99 y en descargable estuviese a 39,99, ¿no? Claro. Quítale, pero es que es verdad, Modena, o sea, tú quítale lo que cuesta el soporte, el DVD, digamos, la carcasa o la funda, después, Llevarlo a la tienda. bueno, pero aparte de esto, de todo lo que cuesta producir eso, las instrucciones, si le metes libro de arte, aunque bueno, ahora ya hemos visto que se están descuidando mogollón, después págale a los de la planta duplicadora, después págale al transportista, después, nada, que la tienda lo ponga a la venta y el beneficio que se lleva la tienda. O sea, es que yo creo que esto por donde pasa va dejando y después lo deseable que sería precisamente eso, que estuviera más barato en descarga, pues no se acaba haciendo porque realmente va, se revienta el canal de distribución. O sea, Ahí. estás directamente pegando al canal de distribución. Ahora, medida especial. Se sale en soporte físico el 15 de mayo y en soporte descargable un mes después. Así No, hombre, ya, no, no, no, ¿cómo que no? pero ¿por qué? Completas Escúchame el una ciclo cosa, de vamos a ver una venta y cosa. después el descargable. Claro, si la tienda le dejas funcionar el primer mes, que es cuando realmente se vende la mayoría o el 85% de las copias, y después, pues oye, lo pones tú a la venta más barato. Pero sí, No, pero pero. vamos a ver, a mí lo que cobre la tienda, lo que vaya a cobrar la tienda o el trabajo que vaya a dejar de recibir la tienda por culpa de esto, me importa un pimiento. O sea, a mí la tienda me da igual lo que le pase. Yo lo que vengo a decir es, estamos ya de entrada sentenciando al formato digital como un formato peor o carente o realmente no justificado por el precio. Perdona, aquí nadie obliga a nadie a comprar un juego digitalmente y a las pruebas me remito. Mote, no sé si tienes los datos, creo que Star Wars The Old Republic, que también se distribuyó digitalmente Electronic Arts a través de Origin, vendió, si no recuerdo mal, copias similares tanto físicas como digitales. Y te aseguro que Casi que Diablo más, creo. 3, ¿Verdad? ¿Verdad que sí que hubo más digitales que físicas? Pero porque es un juego que se presta más a eso, porque el perfil del usuario... Y te voy a decir una cosa, si no me equivoco, te aseguro que Diablo 3, o sea, van a estar los servidores el día de lanzamiento colapsados. O sea, nadie está poniendo una pistola en la cabeza, oye, que es que si no compras digital al mismo precio, no lo vas a tener. No, es que yo soy uno de esos usuarios que saliendo el mismo día al mismo precio, lo prefiero digital. O sea, a mí lo físico ya realmente me hace una molestia tener que estar cargando un DVD. No, hombre, no. No olvidemos que además, fíjate que hasta lo dan gratis. Imagínate si juegas a World of Warcraft, imagínate cómo valora Blizzard esto. No, pero que no tiene sentido, hombre, que lo hemos discutido temporadas. A mí el juego me va a gustar igual y puede ir entre un formato y otro. Pero yo tengo mi estantería, tengo mi biblioteca de juegos. Eres un friki, no lo quiero así. Pues no, bueno, pero eso cuesta dinero. Hecho, no se trata de eso. Eso ya depende del tipo de usuario. Cuesta dinero. Y se trata en el vídeo del juego del año no salir con tu estantería detrás. Eso es lo único que te preocupa. Se trata, dinero que me ha costado. Que no. Lo que se trata es que tú cuando has pagado un juego físico has estado pagando una serie de cosas que cuando lo vas a comprar digital no lo vas a pagar. No se trata de ser un friki o no. Se trata que tú estás... Vale, pues cómprate lo físico. Claro. Correcto. No, pero estoy diciendo lo que dice Albert, de que a él le da igual, él va a jugar igualmente. Pues no, porque estás pagando un sobreprecio. Porque estás pagando por unas cosas que no tienes. Pero él tiene mucho dinero, se lo va a permitir. Eso sí. Es que yo creo que debemos volver al principio, a lo que es lo importante. Nos han vuelto a engañar como chinos una vez más. Ya lo ha dicho Nacho al principio del debate. Se nos prometió y se nos volvió a prometer que la llegada de esta generación iba a empezar a distribuirse juegos digitales, el formato físico iba a acabar desapareciendo, pero no os preocupéis porque aquí ya no hay tantos costes, los juegos van a costar muchísimo menos, tal y cual, y al final estamos viendo que ni mucho menos está siendo así. No generalice, Relaño, vamos a ver. Compañías que saquen sus propios juegos en forma digital, ahora mismo, ¿a quién estamos viendo? Estamos viendo a Blizzard y estamos empezando a ver a Electronic Arts con todo el tema de Origin. Pero recordemos que el formato digital, al menos en el sector de PC, pasa a través de Steam. Y en consola. No es solo en Steam, en consola. Tú pásate por Xbox Live o pásate por PSN y mira los precios. Mira el que tiene ahora el Assassin's Creed Revelation, por ejemplo. En Vita y los que tienen los juegos de Xbox 360 que está sacando Microsoft, que incluso en muchos casos son más caros en formato digital que en físico. Si es que, vamos, esto es como siempre. Aquí han visto que tienen vía libre para hacer lo que quieran y eso es lo que están haciendo. Si no se compraran, no habría este problema, pero se compran. Si no me equivoco, en Estados Unidos los datos dicen que ya se factura más en digital que en físico. ¿Me dejáis hablar? Yo tengo una postura muy personal con esto porque yo empecé siendo un defensor ultranza de lo físico. Para mí lo físico era fundamental, lo físico nunca compraría un juego. Con la caja de cartón grande. Con el muñeco. Sí, yo me quedo con esos manuales hermosos, con esas cajas, tal. Que huele a mí, recién impreso, qué olor, el olor a la tinta, hombre. Pero eso se ha perdido. A medida que eso se ha perdido, han estandarizado las cajas, todas son cajas de DVD, los manuales son una auténtica basura, si es que los tienen, y a medida que hemos caído en eso, me he quedado con la conveniencia de lo digital, y ahora me he quedado con una posición que es un juego. Si es normal, me interesa digital, generalmente. Y si tiene la edición de coleccionista, tiene algo que realmente me interese, entonces sí lo compro físico. Pero realmente lo que es el juego normal y corriente, creo que han quitado toda la gracia de comprar formato físico. Pues yo qué creo que os diga, por poco atractivo que tengan los físicos de hoy, yo sigo prefiriendo tenerlos así, tenerlos disponibles para pasarlo, que si formateo no tenga que preocuparme por volver a descargar y todo. Y vamos a ver, yo os acepto que prefiráis lo descargable, que está muy bien, que ojalá barate costes y que funcione, pero que no por ello, como os decía al principio, nos quiten copias de las tiendas de manera que ya... No podamos adquirirlo así. A mí, yo este salto no lo veo todavía a punto. El futuro es lo que comentaba Fran ahora mismo. El futuro es que en formato físico se ofrezcan incentivos para comprarlo físicamente respecto a lo que probablemente será un precio más competitivo a nivel digital. Y eso ha pasado con los CDs y con la música, que ahora los grupos de música sacan CDs, no es el CD solo, sino que te acostumbra a venir alguna chorradita más con el librito y lo que sea, y es lo que acabará pasando con los juegos también. Muy de acuerdo. Bueno, señores, antes de que pasemos a Bianca, me da la sensación de que la pregunta se la deberían hacer todos los que, como al verse, la vayan a descargar digital, porque lo que ha quedado claro es que algo tiene que costar la movida y que a esa gente no les van a rebajar ni un solo euro. Pero bueno, Como... Que yo no me lo compro, de verdad, que no me lo compro digital teniéndolo físico costando lo mismo, ni de pues coña, eso. Vamos. Es que en digital lo está comprando 20 euros más caro. Claro, eso, es que simplemente, ¿sabes? Por hacer gasto, es que por hacer gasto nada más, pumba, para que ganen menos, toma. Online, no te deseo. Lo sorprendente, Albert, es que no diga nada. Mal. Tú que eres tan radical, tío, deberías estar diciendo que es imposible. Ah, porque todo el mundo está a favor de lo físico, pues tendría que volverme al contrario. Eso sí, con Blizzard, ahora, ahora sí te hemos calado. Vale, y también vale. Te digo una cosa. Es con Blizzard. Que teóricamente. Llegas en Square y la hunde. Teóricamente en una tienda no solamente pagas porque te lo distribuyen y puedes poder ir a comprar, sino también pagas por un asesoramiento, sonrisa, ¿verdad? Pagas por la sonrisa del dependiente. Pagas por una persona que sepa, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, hoy en día llegas a una tienda y ¿qué? O sea, es que yo, sinceramente, yo no os deseo ningún mal, yo no os deseo ningún mal, pero ojalá abráis la caja y el CD esté rayado. Ay, Dios mío. Bianca, ¿qué nos comenta la gente mientras debatimos nosotros sobre esto? Bueno, pues la verdad es que el tema está tan caldeado como está con nuestros micros. Es que hemos preguntado qué opinión tienen sobre esta estrategia y, por ejemplo, Pablo Ollero nos dice que nos toman por tontos, no son conscientes de que el que importa es el usuario. Nos necesitan y si siguen así, nos perderán. Nin Rodel nos dice que le parece raro, la edición física gana mucho frente a la digital. Deberían ofrecer algo atractivo extra a cambio del mismo precio. Poder jugar desde las 12 de la noche, del día anterior. Juan Ortiz nos dice que cada uno es libre de decidir cómo lo compra. No creo que sea una estrategia de Blizzard, creo que las tiendas le obligan. Precisamente hemos preguntado que si piensan que las tiendas tienen parte de culpa de que el precio sea el mismo. Dominguín nos dice que si por el mercado físico es el que está sentado de él, depende la mayor parte de las ventas e igualan precios. ¿Eso es todo? Pues sí, por aquí siguen entrando más mensajes, pero bueno, si queréis seguimos tirando para adelante y te voy interrumpiendo, ¿vale? Bueno, pues muy bien, hemos tenido una primera ración, seguro que la gente va a seguir vertiendo sus críticas, o no, si alguno se suma al club de Albert, ya veremos. Nosotros tenemos más temas de los que hablar, si antes os decíamos que Ramón se nos unía esta semana porque hay un nuevo Resident ahí en... a la vuelta de la esquina, efectivamente, es así. Hablamos de ese Operation Raccoon City, en el que, como sabéis, y si no, nosotros os lo comentamos, Capcom ha decidido darle el protagonismo en esta ocasión a un grupo de miembros de Umbrella que deben ocuparse de hacer desaparecer toda evidencia de la compañía del Parahuicas, en una aventura que es realmente más acción que otra cosa y que hoy que salían las reviews aquí y allí en de los mares, parece que el juego no ha terminado de cuajar como se espera. Salió un palo que otro. Bueno, notable es notable, pero no es sobresaliente, ¿verdad? Que decía el otro. Y en cualquier caso, Ramón, que es el responsable de haberlo puntuado en Meryl, se nos planta hoy aquí para, no sé si defender su puntuación, por arriba, por abajo o por dónde, o simplemente para enfrentarse a los trolls en horda que se aproximan en más allá hacia él, mientras él, por cierto, cruje los dedos, que lo acabo de leer. Muy bien, tío, cuando quieras, argumentate. Si me dejáis, antes que entre Ramón, me dejáis presentar un poco el tema, porque telita esta semana lo que llevamos entre Ninja Gaiden 3 y Operation Raccoon City. Hay que decir que el juego es el Left 4 Dead, estilo Left 4 Dead, de lo que sería la serie Resident Evil, ¿no? Es un spin-off. Y decir que desde los primeros momentos, desde cuando hemos tenido ocasión de probarlo, tanto Jabote como yo, como otros compañeros, incluso Ramón cuando estuvo con la review, hemos tenido siempre claro que el título no iba a ser un triple A, que no iba a ser un juegazo que iba a acabar, pues eso, desbancando a los más fuertes del género, ¿no? Eso creo que siempre ha estado ahí. Y la duda que teníamos era hasta dónde iba a llegar, ¿no? Y también teníamos bastantes vibraciones, iba a decir, negativas, o teníamos vibraciones en cuanto al juego, pues a la calidad, o a si podía entretener, si el multijugador iba a ser completo, si iba a ser divertido, si iba a tener el background o esa riqueza que se le pide a un Resident Evil, atando cabos, como son dos entregas tan queridas como la 2 y la 3. Y decir que llevamos pues aproximadamente 10 días con él, hemos publicado hoy el review. Es verdad que el juicio lo hemos seguido manteniendo, lo hemos puntuado con un 7,2, que es un notable raspado, que corresponde a un juego correcto, que vale que no es esto, no es lo más revolucionario del género, pero que entretiene, y os lo digo personalmente, cuando estuve jugando al modo Nemesis, que es un modo exclusivo para Xbox 360 en San Francisco, me lo pasé tremendamente bien. Y personalmente tengo esa valoración y es la que comparte Ramón. Ahora bien, se ha montado un Cristo espectacular con las notas, porque ha habido medios americanos, medios internacionales que le han puntuado con 3 y 4. La verdad es que hoy lo comentaba en Twitter y he estado comentándolo, discutiéndolo con varios seguidores, que hay una especie de tendencia a castigar o a penalizar o incluso a recrudecer ciertos análisis, depende de qué. No sé, no veo yo que, sinceramente, este juego vaya a ser para ponerle un 3 y quedarse tan ancho. La verdad es que no lo entiendo. Y Ramón os lo podrá explicar más tranquilamente porque, ya os digo, hemos estado hablándolo y él, que es un tío que cuando ve que las cosas no funcionan no le tiembla el pulso, pues siempre ha estado abogando por esa puntuación. A ver, para empezar, sin meterme mucho en lo de las notas que se están dando en Estados Unidos, lo que estoy viendo últimamente es que hay algunas que tienen el dedo en el 3 o el 4 que no salen de ahí, o sea, da igual el juego que sea. Y en parte es lo que dice Nacho, que se está castigando muchísimo el hecho de que sea una licencia y que se salga un poco de lo que es la licencia en sí misma. Por ejemplo, una cosa, Ramón, antes de que sigas, creo que daría para otro debate el criterio de algunas publicaciones según el juego venga de donde venga, es decir, que el juego lo han desarrollado en Canadá, venga de donde venga, quién lo haya hecho y quién haya detrás, ¿no? Creo que esto se está castigando al más débil y lo hemos visto con ejemplos más directos a nivel de industria española. En fin, es otro tema que daría para un debate, otro día si queréis lo miramos, pero bueno, hoy centrémonos en Operation Raccoon City. Vale, vale. No, pues a ver, yo siendo sincero, y aquí lo sabéis todos, incluso podéis ver columnas de opinión mías y tal, yo por Operation Raccoon City nunca di un duro, o sea, es un concepto que me parecía que se iba totalmente lo que era un Resident Evil y que jugaba en otra liga que personalmente a mí no, ni me interesaba, ni me atraía, ni nada. Y tú mismo bien sabes, Nacho, que lo primero que te dije después de meter unas cuantas horas fue en plan, me ha sorprendido gratamente y me está gustando, o sea, realmente sí, sí. Es un juego por el que no daba un duro y pensaba que... realmente que le íbamos a acabar dando un palo, pero que me ha sorprendido muy gratamente porque tiene... ¿Qué hace este? Albert se acaba de morir. Me ha sorprendido eso, muy gratamente. O sea, yo no esperaba nada del juego y igual es eso, que no me esperaba gran cosa y que me sorprendió todo lo bueno que tiene. Incluso superando un poco los defectos que tiene, porque obviamente no es ni el mejor Resident Evil, ni es el mejor en su género, ni tiene muchas limitaciones. Fíjate pero... que es la misma opinión que teníamos Jabote y yo. De hecho, está ahí Jabote y lo puedo apuntar. Exacto, claro, claro. Yo la verdad que es, sí, perdona Ramón, yo me he sorprendido con tu nota, pero lo decía en Twitter, me fío, porque supongo que la versión final, que a la que yo había probado, que era muy previa, ya sabéis siempre que cuando trabajamos con impresiones, a veces trabajamos con códigos previos llenos de errores, y yo lo vi un juego repleto de errores, pero por todos los sitios que lo hacían poco divertido, y parece ser por lo que te he leído que responde, un juego notable, un juego de acción, un juego que al final se ha acabado comportando, hombre, no como un Resident Evil, pero funciona. Bueno, técnicamente justísimo, eso sí hay que decirlo, Sí. Sí, sí, técnicamente es muy justo, pero también es comprensible desde ese punto de vista de en plan está enfocado total y exclusivamente al multijugador. Entonces, para mover una carga de gráficos que funcione bien y que con la carga de zombies que pones para cuatro jugadores y tal no pete todo, pues hay unas limitaciones que se han autoimpuesto como para evitar que en el online reviente todo. Pero no estoy de acuerdo, Ramón, porque, no sé, tenemos muchos ejemplos. Gears of War 3 soporta cooperativo a cuatro jugadores y es una maravilla, de enemigos, de todo. O sea, puedes jugar la campaña entera y funciona perfectamente. Yo creo que aquí ha fallado también un poco el presupuesto con que contaba este estudio para hacer este Resident Evil, que obviamente no va a ser el presupuesto que tengan para Resident Evil 6, por ejemplo. Pero ojo, que o sea, para equiparar con Gears of War tienes que ponérmelo más en un modo horda, y en modo horda está mucho más limitado de escenarios y tal, es mucho más... el nivel de escenarios limitados que tiene Raccoon City. Raccoon City son escenarios más amplios, las más vueltas, puedes perderte un poco dentro de las limitaciones del escenario, etcétera. O sea, no me lo compares con un Gears of War que no pone tantos enemigos en pantalla al mismo tiempo, sobre todo cuando aquí te puedes llegar al momento y tener los espejos del gobierno pegándose con zombies, con leakers por ahí, hunters, explosiones y tal, se pueden juntar muchas cosas en pantalla, es mucha carga. Y ahora bien, o sea, resumiendo un poco, el juego tiene muchas limitaciones, por eso se lleva un 7 casi pelado, un notable justito, porque tiene muchas limitaciones. Ahora bien, es muy divertido y consigue divertir y consigue entretener y sobre todo jugándolo de 4, jugándolo solo tiene más defectos porque la inteligencia artificial no rinde, pero es un juego muy divertido y que puede entretener mucho. Pero Ramón, Al margen de esto que comentas, ¿es lo único que hace que le hayan pegado estos palos por ahí fuera? ¿Tú crees que se justifica solo en eso o hay alguna otra cosa por ahí en la que coge a saco? Porque de verdad que ha sido gordo el traspié. Sí, es lo que estábamos hablando, ¿no? Que no sé qué justificación se puede decir para meterle semejante palo. Pues sinceramente no lo termino de ver y le metí horas, o sea, me lo acabé dos veces en distintos niveles de dificultad, probé todos los personajes y tal. Y no sé hasta qué punto puedes llegar a decir que flojea tanto como para ponerle un 3, que es prácticamente un juego que casi no tiene ni fondos en el escenario. Bueno, yo no es por contradecir a Ramón, yo no, desde luego no me lo he pasado tan bien jugándolo. Lo cierto es que técnicamente es justito, pero esto es casi un eufemismo. La verdad es que técnicamente, la verdad es que deja bastante que desear. Además, para ser el juego, tipo de juego que es, no se controla bien. Para mí me costó mucho acostumbrarme al control que tiene, que es digamos, especial. Dice Ramón que se juega mejor con amigos. Es mejor jugarlo con amigos, pero es que luego si lo juegas solo te das cuenta de lo poco trabajada que está la IA. La inteligencia artificial. Sí. No solamente la propia, también la de tus compañeros, ¿verdad? No sí. Lo sé, yo lo vi como una mala copia del Left 4 Dead, pero mala. O sea, un clon malo, el Binary Domain de Gears of War. Bueno, ten en cuenta, Mote, ten en cuenta que esto tiene el valor añadido, que creo que se está dejando un poco de lado, de estar ambientado entre Resident Evil 2 y 3. Y aquí creo que Ramón también puede explicarnos si tiene ese aroma, ese trasfondo, esos guiños o... ¿Pero por qué? ¿Por qué, Nacho, eso es un valor añadido exactamente? No entiendo. Joder, pues porque para los fans de la franquicia, saber más y que se desentierren acontecimientos que no estaban por ningún sitio y que, bueno, tengas un modo multijugador donde te aparezca Némesis o puedas controlarlo, o la cantidad de habilidades que tienes en el multijugador, lo bien explotado, por cierto, tengo que decirlo, lo bien equilibrado que está el sistema de habilidades para las diferentes clases, que está más, incluso es más profundo que en Left 4 Dead, ¿no? En Left 4 Dead pues tienes los cuatro jugadores, pero no puedes especializarlos en según qué clase, ¿no? Pues aquí sí que tienes médico, explorador, de asalto, bueno, demás tipos que los puede especificar Ramón. Y creo que después cómo desarrollas esas clases, cómo las vas aumentando, invirtiendo la experiencia y cómo mejoran esas habilidades, a mí me ha parecido bastante competente. Pero yo creo, Nacho, al menos lo que dice... Esperar el año, que va Ramón. No, iba a decir que hasta cierto punto, o sea, todo lo que has dicho, Mote, está todo dicho en el análisis, es decir, no has descubierto nada. O sea, he criticado la IA, he criticado que el portador técnico está muy limitado, he criticado todo lo que has dicho. Pero a pesar de todo eso, es lo que dice Nacho, o sea, tenemos 6 clases distintas que están bastante bien equilibradas, cada una con sus habilidades. Llegar a acostumbrarse a jugar con las características propias de cada uno requiere invertir horas con ellas y puede valer el punto de, pues paso a las habilidades, juego para adelante, etcétera. Pero no es el interés del juego, el interés es llegar a dominar, llegar a conocer el juego y se puede disfrutar mucho. Obviamente el sistema de juego, que también está dicho en el análisis, no es el idóneo para este tipo de juegos, pero es un avance con respecto a los últimos Resident Evil y es un sistema de control que una vez te acostumbras, rinde muy bien. Yo me gustaría volver a lo que ha dicho Nacho antes. Yo creo que al tener el trasfondo argumental de Resident Evil 2 y 3... yo creo que es un arma de doble filo para este título y claro. Es la razón por la que muchos están con el cuchillo entre los dientes. O sea, estamos hablando de dos juegos sagrados para los fans de la franquicia y que ahora los traten de este modo porque digamos que en esos juegos no aparecían obviamente por ningún lado ni las fuerzas especiales de Umbrella ni la norteamericana ni ningún otro. Error. Así que yo lo que apunta, creo... Que te apunta Ramón, que ese de aquí tiene la Wikipedia al lado. Error, o sea, todo el mundo, o sea, es de sobra conocido el personaje de Hank, que pertenece a las fuerzas de Umbrella, tío. Sí, claro, el personaje de Hank salía, pero vamos, estos que nos están presentando ahora no salían. Y Nikolai tampoco salía, o sea, tampoco había fuerzas del gobierno en Resident Evil 3. Pero hombre, no te estoy diciendo los personajes que ya estaban ahí antes, te digo estos personajes nuevos que se han presentado ahora, los que puedes controlar desde un principio, tanto por la fuerza de seguridad de Umbrella como por la SPEO, estos 12 personajes, si me quieren decirlo así, tanto los 6 de Umbrella como los de las fuerzas especiales. A lo que yo iba es que digamos que luego el hilo argumental No sé yo si se desestructurará demasiado, si no acabará chirriando y no acabará pues poniéndose en evidencia con respecto a lo que se ha narrado tanto en la segunda como en la tercera parte. A ver, en evidencia te pones lo que quieras, la importancia que le quieras dar al argumento del juego, porque realmente el juego es un spin-off, y desde el punto de que es un spin-off, a pesar de todo, respeta mucho los juegos originales y tiene mucho cuidado de ponerte igual la escena limitada al punto, en plan, ahora es cuando pasa algo que ya viste en Resident Evil 2 o 3, pues cortamos aquí y se van por otra habitación los protagonistas. O sea, intentan mucho evitar eso. Y luego está la aleatoriedad del momento de se mata a León, no se mata a León, mítico, que es lo primero que se anunció con el juego, que juegan otra liga totalmente y no se meten ni con Resident Evil 2 ni con Resident Evil 3 ni nada, juega en otra liga totalmente. Es decir, jugar a Operation Raccoon City por el argumento es a todas luces absurdo, es un juego para disfrutar en cooperativo y en competitivo con unos modos que ofrecen muchas horas de diversión, mucha personalización de personaje y que te pueden entretener mucho rato. Pues entonces, no es un plus que esté basado en Resident Evil 2 y Resident Es Evil un plus 3, desde el punto de vista, es una de que curiosidad. te genera una nostalgia visitar los escenarios. Muchos han cambiado bastante con respecto a los juegos originales, pero te generan nostalgia. O sea, tú ves los escenarios y te acuerdas de situaciones, te acuerdas de momentos, te encuentras con personajes haciendo cosas que sabes lo que están haciendo y juegas con ese punto de nostalgia. Una cosa que no habéis dicho y que voy a poner encima de la mesa, y que va a ser un golpe de remo, si queréis. De los 4,6 gigas que ocupa el juego, 3 están en una carpeta que pone contenido descargable. Bueno, Casi. viniendo de Capcom, no nos extraña ya a esta Es altura. que a Capcom se le tendría que caer la cara al suelo de vergüenza, sinceramente. Casi nada, desde luego ofrece un juego que ya en cuanto ves cómo está hecha la interfaz de los menús, Ramón estará de acuerdo ahí conmigo, ves que se presta a DLCs. Pero precisamente sobre esto, Ramón, a mí una cosa que sí me pareció admirable es que es bastante largo. No sé cuántas horas habrás tardado en terminarlo y además lo que comentábamos, ¿no? Que es rejugable, o sea que en este sentido sí me parece que han hecho bien las cosas y no han hecho un juego, un Resident Evil que te puedas pasar en 6 o 7 horas, sino que apetece seguir y apetece evolucionar y conseguir todas las clases para todos los personajes, lo que comentaba antes ¿En Nacho. serio es largo? La Es misión que principal, no sé, me pareció corta. no, sí, yo por lo pero que vi más allá tenía de muchas esto. misiones, tenía muchos capítulos distintos y cada uno se te iba a la hora, hora y pico. Sí, si Después de mal no lo que habéis recuerdo, dicho. no. Dale, dale, Ramón. Nada, eso lo voy a apuntar aquí a Jabote, que si no mal no recuerdo son 7 misiones, o sea, está sobre las 7 horas, pero claro, solo ves uno de los dos finales y ya está planteado el juego para volver a empezar desde el principio si quieres ver el otro, lo cual ya te lleva a las 14 horas, y eso sin llevar al máximo ningún personaje prácticamente, ni desbloquear todas las armas, ni nada. Ya, pero lo suyo es multijugador, desde luego. Es que después de lo que habéis dicho, que es con un Left 4 Dead, pero más malo, solo faltaría que encima no fuera rejugable. Vamos a ver qué opina el personal también sobre esto. Cuestión polémica, desde luego. Resident Evil, pero menos o no. Bianca, ¿qué nos dicen? Pues hemos estado preguntando un poquito de todo, desde si habían leído el análisis hasta qué es lo que esperaban. Carnas nos dice que se veía venir, que iba a flojear en muchos aspectos. Menos mal que dice que él personalmente no le tenía mucha confianza a este juego. Snake4747 nos dice que hace falta el modo en pantalla dividida de Resident 5. Este apartado da más atractivo a la apuesta. Fali94 nos dice que no sabe por qué se le critica tanto si no ha salido todavía en España. Que lo que más le asusta es la mala nota que se le ha dado y nos pregunta si realmente tan fea pinta la cosa. Y por último, José Román nos dice que espera nada, un churro, un juego de acción de segunda clase en lugar de un survival horror de primera. Bueno, pues eso es lo que decís vosotros, o algunos. Desde luego me imagino que muchos compartiréis en gran parte la opinión que nos habéis hecho llegar. Otro de los títulos que ven la luz estos días y que además también ha analizado Ramón para Mary es Ninja Gaiden 3. Ninja Gaiden volvía a un clásico en su versión remozada para las nuevas generaciones después de muchísimos años de entregas anteriores para otros sistemas. El Team Ninja se encuentra detrás del título, pero no está Itagaki y parece que quizá por eso o no, no sabemos, ahora lo vamos a tratar. No está a la altura de lo que se esperaba. Los capítulos anteriores, desde luego, se caracterizaban por esa dificultad extrema, pero que invitaba siempre a probar una nueva vez, otra vez. Y en esta ocasión parece que se ha optado por una simplicidad bastante patente que no termina de convencer. En fin, notas que también no han sido todo lo buenas que cabía esperar. Chicos, ¿cómo vemos esto? ¿Qué le pasa al Team Ninja? ¿Y cómo pensáis que va a ser la franquicia a partir de ahora? Fíjate, Albert, que aquí cuando hay jaleo, cuando hay polémica, está siempre un análisis de Ramón por el medio, ¿eh? Ya ves. Yo, de verdad, lo pondría en plan, oye, Ramón, ¿tú este juego qué crees que tiene? 6, vale, 10. Hombre, tampoco es para tanto. No, aquí ha sido al revés, Albert. ¿Y al revés? Siempre le pasa lo mismo. Decir que es un tema, o es un ha sido un asunto bastante parecido en cuanto a puntuaciones a lo que hemos tenido con Operation Raccoon City, aunque creo que lo que ha sido la media o la mayoría de revistas internacionales hemos puntuado en torno a la franja del 7, 6, algunos que han ido un poco más a castigar. Pero claro, hay alguno que también se ha salido fuera del tiesto metiéndole 3, 4, que creo que también es un poco excesivo, pero vaya, que es lo que decía antes, que no entiendo según qué castigos en según qué situaciones. Igualmente, volviendo a la pregunta inicial, este Ninja Gaiden 3 viene a ser un poco como el último Silent Hill, ¿no? No está el alma mater, no está la persona que ideó todo, se pierden muchas señas de identidad del juego, aunque se ha intentado continuar bien la herencia. Y vaya, ahora lo explicará también Ramón en más profundidad. Yo, en la cobertura previa que le hemos ido haciendo al juego, me pareció un juego rapidísimo, vertiginoso, bastante vistoso gráficamente y muy sencillo de manejar. O sea, yo en la cobertura previa me tenía contento. Ahora, después que te digan cosas como que el juego solamente tiene un arma y que tienes que pagar por las demás para bajarte la vía DLC, pues desde luego que se quitan un poco las ganas, ¿no? El problema no es ese, Ramón, deja que apunte y tú ya machacas lo que creas. Más allá de los DLC, que vienen dos armas gratis, si no me equivoco, también en España, el problema es que se han eliminado la mayoría de las cosas que hicieron grande a Ninja Gaiden, Ninja Gaiden Black y Ninja Gaiden 2. Una es la dificultad, el juego se ha convertido en bastante más sencillo y fácil que las otras entregas. Otra es la profundidad. ¿Qué tenían los Ninja Gaiden de Itagaki? Pues que con un arma eras capaz, tenías que profundizar como si fuera un juego de lucha y tuvieras un personaje. Saber todos los combos, saber cómo combinarlos, saber cuándo bloquear, cuándo contrarrestar. Todo esto ha desaparecido. Los combos son más sencillos, el juego es más machacabotones. Defenderte, yo al menos he jugado los dos primeros capítulos, no hace falta defenderte para seguir avanzando. Si te cargas estas dos cosas... pues el resultado es el que el juego pierde la esencia. Han querido potenciar el argumento cuando el argumento seguramente no es lo más importante en un hack and slash, y menos en una franquicia que se hizo pensando en la jugabilidad. Itagaki está obsesionado en el año 99 en hacer algo difícil, en algo jugable, desafiante, y ahora han querido tirar para otros lados y el resultado no es del todo bueno. Los quick time events cortan un poco... el ritmo, no hay mejoras de armas, no podemos cambiarlas, no es demasiado largo por lo que hemos visto. En definitiva, ya se intuía en los Sigma detalles que no gustaban porque en los Sigma se veía la diferencia de que estuviera Itagaki o no, y ahora se han confirmado pues con la baja del genio japonés. ¿Y qué me decís de la ausencia de gore, de sangre, de decapitaciones y de miembros volando y la explicación que han dado? Sangre hay mucho, lo que pasa es que se convierte en inverosímil, ¿no? O sea, tú ves con la espada del dragón atravesando cuerpos por todos lados y no se corta absolutamente nada. Queda un poco raro. Bueno, ese respecto a los desmembramientos que me hace mucha gracia, porque hay un enemigo que además se nota que está hecho específicamente para poder desmembrarlo, cortarle los brazos. Y es tan cantoso que está un poco de pena, la verdad. Pero bueno, el caso de Ninja Gaiden 3, realmente a mí, así como el Operation Raccoon City, tuve bastante claro la franja en la que nos íbamos a mover. Nacho y Salva, creo que nunca intercambié tantos mails con Salva como en estas semanas. Bien saben que estuvimos... ¿Sabéis hacer amigos y todo? Nah, circunstanciales. le dimos muchas vueltas y estuvimos mirando hasta debajo de las piedras qué hacer. Porque, o sea, todo lo que dijo Salva, o sea, como Ninja Gaiden deja mucho que desear a todos los niveles. ¿Qué pasa? Que debajo de toda esa capa de Ninja Gaiden hay un buen juego de acción, hay un juego de acción vertiginoso, interesante, que puede ser divertido y todo lo que decía Nacho. El problema fue llegar a encontrar ese equilibrio que el Team Ninja no encontró. Y a ver, objetivamente, como juego de acción, es un juego notable. Como Ninja Gaiden, tiene unos defectos y unas carencias impresionantes. Pero bueno, no se puede... No, o sea, volviendo un poco al principio, no se puede uno quedar solo con el título de la franquicia, porque a fin de cuentas, en el fondo, sigue habiendo un juego. Ahora bien, es un paso atrás en la franquicia, pero bueno, demuestra que el Team Ninja sin Itagaki tiene sus propias ideas y puede llegar a hacer sus propias franquicias interesantes. Bueno, En el futuro de Ninja Gaiden, no sabría ya mojarme ahí. Bueno, Es que bueno, Team Ramón. Ninja, sin Itagaki, el Team Ninja ha hecho Ninja Gaiden 3, Para ha hecho mediocre. los Sigmas, ha hecho los Metroid Other M. Y a ver cómo sale el día de ahora Live 5. Hombre, el Metroid Other M fue un trabajo excepcional. A mí lo que me preocupa es que han sido incapaces de mantener el nivel que tenía Ninja Gaiden como franquicia. Y espérate, Salva, que es lo que decías, que estábamos muy ilusionados con el regreso de Dead or Alive con el quinto capítulo. Y ahora, pues espérate, porque como juego de lucha era otro juego también con el cuño y el sello de Itagaki. Y ahora no sabemos lo que va a pasar, visto lo visto. Hombre, yo os quería preguntar por ese par de promesas que se hacían pues cuando íbamos a ver las versiones previas, ¿no? Y de lo que siempre hablaba en Ninja Gaiden 3, que era el modo giro y el modo ninja para diferenciar al jugador que viene de los anteriores y para el que no. No sé en qué se habrá quedado. Y también el brazo que se va inflando con el karma negativo, digamos, ¿no? Creo que va así exactamente. Con el karma negativo del personaje, si ha servido para algo a nivel jugable o simplemente desata un ataque más poderoso y nada más. Yo creo que aquí lo que ha hecho el Team Ninja es lo que ha llevado a que se estropeen bastantes buenos juegos en la generación actual. Dicen, vamos a llegar a un público más amplio. ¿Y cómo se llega a un público más amplio? Pues simplificándolo todo. Menos dificultad, menos exploración, porque en este Ninja Gaiden 3 lo veo también muchísimo más pasillero, pero infinitamente más pasillero que los anteriores. Tampoco he visto nada, nada. Es que los dos primeros Ninja Gaiden tuvieran mucho, pero oye, tenían también sus momentos, digámoslo así. Y en muchas más cosas, los mensajes de ayuda son un auténtico coñazo. Te están apareciendo mensajes de ayuda a lo largo de todo el juego. Aunque ya, digamos, haya hecho la acción, pues te sigue apareciendo el mensaje de ayuda. Tienes en todo momento, te dicen a dónde hay que ir, qué hay que hacer. Pulsa este botón, pulsa el otro. Es que estamos ante un Ninja Gaiden casualizado. Y claro, cuando se hacen las cosas así, se pierde todo el espíritu de la obra original. Han publicitado mucho por parte de Team Ninja, que es uno de los creadores de Ninja Gaiden, el primer Ninja Gaiden de NES, iba a estar al cargo del argumento, como queriendo ahí decir que algo de clásico iba a tener, pero creo que ahí también han fallado clamorosamente. Pero es que eso es absurdo, o sea, es absurdo desde el primer momento que, vale, sí, el Ninja Gaiden de NES tenía argumento, tenía cinemáticas, que era una novedad en la consola, pero es que era horrible. O sea, era un argumento típico y tópico que no te da ninguna garantía de que ahora el tío que hizo ese argumento, que era un cuento que puedes escribir tú con 15 años, funcione. Bueno, en fin, Quedamos. aquí un par de detalles solamente. Primero, que Ninja Gaiden era un referente dentro del mundo de la jugabilidad, como habían sido también Dead or Alive. Dead or Alive te puede gustar más o menos como juego de lucha, pero un juego accesible. Y era un juego que se dejaba jugar muy, muy fácilmente. Ninja Gaiden era un juego accesible al principio, después exigente. Necesitaba que aprendieras a jugar y que conocieras los mecanismos. Aquí parece que se ha olvidado. Se llama Ninja Gaiden porque seguramente lo empezaron así y daba palo cambiar. Y aparte porque también había que seguir con la franquicia que tiene tirón, ¿no? Pero no es Ninja Gaiden, es otra cosa. Es otra cosa. Dices, ¿eres los juegos pasillero? Bueno, también lo era antes, pero es que aquí es un, no sé, es un puzzle de dos piezas. O sea, no tiene más. Yo me acuerdo en Ninja Gaiden, el último que salió, me mataron en el primer enemigo que salió. Salen dos enemigos que Claro, parece en el casi el tutorial. tutorial. Me mataron. Me mataron esos dos enemigos porque no sabía cómo era. Tuve que aprender the hard way, ¿no? O sea, a base de morir y morir y morir y morir una y otra vez, ¿no? Aquí no. O sea, para que te maten es un suplicio. En fin, han cambiado la esencia hasta quitarle todo lo que le convirtió en referente. Para mí esta es una decepción. Resident Evil, no, desde luego, pero esto sí me lo han tocado y esto sí que no lo aguanto. Sí, es que realmente es lo que dices, o sea, lo del argumento, que le hayan potenciado el argumento es absurdo. Ninja Gaiden era jugabilidad directa y puro y punto, o sea, era por lo que destacaba. Era necesario enfocarlo al argumento totalmente. Y sí, esto es otra cosa, no es un Ninja Gaiden en sí mismo. Es un juego de acción notable, decente, pero no es Ninja Gaiden en sí mismo. Y sobre todo el hecho de verle la cara a Ryu constantemente o de solo tener un arma y todo esto, mal, es tocar mucho elementos clásicos del juego. Y el multijugador, que no aporta nada realmente, es un multijugador un poco metido con cazador, que está bien, puede entretener, pero no pinta nada realmente, no es necesario un Ninja Gaiden. A lo mejor que hubiesen metido pues más horas de juego o un arma más durante la aventura a meter un multijugador con cazador. Bueno, pues si tenemos que ponerle punto final al debate, que sea con otra cuestión que ha sido noticia estos días. Decíamos al principio que el programa venía cargado y es así. Nos va a faltar tiempo, ya veréis, alguna sección se cae. Hace no demasiado que hablábamos del nuevo Star Wars, ese MMORPG que veía la luz, The Old Republic. Como digo, hace no demasiado, pretendía hacer la competencia a otro que lleva mucho tiempo instalado en la cima del éxito, WoW, ya sabéis. Y bueno, las noticias más recientes dicen que quizá ha habido un pequeño bajón en números, no está demasiado clara la cosa. Desde los responsables de WoW lo alaban, lo ensalzan, dicen que pueden haber también perdido jugadores por culpa de este Star Wars. En fin, baile de números, baile de cifras, de declaraciones, éxito o no del título de Star Wars. ¿Qué comentamos al respecto? ¿Cómo está la situación de The Old Republic ahora mismo? Bueno, Mote, ¿empiezo yo o empiezas tú? Dale, dale. Vamos a ver, la situación de The Old Republic. Habría que poner ahí un poco en perspectiva. La idea de The Old Republic y lo que se esperaba de él, o lo que muchos esperábamos de él, era que fuera el primer MMO que fuera a competir con WoW a nivel de suscriptores. Eso ya, a día de hoy, 20 de marzo, ya decimos que eso nunca va a pasar. O sea, The Old Republic no va a matar a WoW. Ni siquiera se va a acercar, vamos, ni por asomo al número de suscripciones de WoW. Entonces, más allá de lo que diga Electronic Arts, de que, oye, tenemos 2 millones de suscripciones o hemos vendido no sé cuántos millones, eso no es así. Como bien dices, se está notando un bajón en las suscripciones, sobre todo este último mes. ¿Por qué? Bueno, pues por un fallo que obviamente no se pudo ver durante las primeras semanas de juego, y es que el juego a nivel máximo hoy en día muere. Es decir, no tiene todo el potencial que tienden a tener los MMOs que te enganchan y que justifican esa cuota mensual que yo creo, bajo mi punto de vista, que Star Wars: The Old Republic a día de hoy no merece. Sin embargo, ojo, no todo es tan negativo. Bueno, como sabéis, ya han empezado con los periodos de prueba, los free trials, los free weekends. Es decir, ellos se están dando cuenta que están perdiendo jugadores y que hay que recuperarlos antes de la salida de Guild Wars 2, Tera y lo que viene ahora, que es muy gordo. Pero no está todo perdido, y supongo que aquí Mote tendrá mucho que aportar. En breves semanas llega el parche 1.2 y hay mucha novedad que creo yo tendría que haber estado desde el día 1, pero bueno, se ha retrasado, hay muchas novedades y esperemos que el contenido sea suficiente como para, oye, justificar eso. 15 € de mensualidad, que ya te digo, yo soy el primero que he cancelado. O sea, a mí no me convence esto para quedarme los 7 años que me he tirado en WoW. Yo creo que es cierto lo que dices, ¿no? Hay mucho contenido que faltaba de origen en Star Wars, pero muchísimo, muchísimo de este contenido que faltaba. Na Pero nada, bueno. nada de lo que he dicho, y ojo, aquí quiero matizarlo antes de que sigas, Mote, nada de lo que he dicho, digamos, desacredita la valoración que hicimos del juego. Es un juego excelente hasta que llegues a nivel 50. Luego te das cuenta que no merece una suscripción. El problema es que yo pienso que Electronic Arts, bueno, BioWare, perdón, se quedó corta, ¿no? Se quedó corta de tiempo. O sea, no llegó a poner todo lo que quería de lanzamiento, tenía muchas cosas en el tintero y naturalmente pues eso le pasó factura. Le pasó factura, como por ejemplo, se ve claramente lo del Legacy, por ejemplo, el legado, ¿no? Que Correcto. dices, esto tenía que estar de inicio, ¿por qué no está? Ah, no, eso lo meteremos luego, ¿no? El parche 1.2 creo que es Star Wars como debería haber sido de inicio. Como debería haber sido de inicio y aún así se quedará corto de contenido. Aún así, se quedará corto de contenido para nivel máximo. Hay que Sí. ver qué pasa. ¿Por qué? Porque se nota que cuando acabas la historia principal, el juego tiene poco que ofrecer. Ahora bien, no está mal. No creo que ningún juego nunca vaya a repetir el éxito de World of Warcraft. Ninguno. Jamás. Y de todos los Ojo, Guild Wars candidatos que le 2, han ¿eh? salido, Ojo. todos los rivales, posibles rivales que le han salido a WoW, este ha sido un poco el más serio. Recordemos cómo salió Jeff Conan, ¿verdad? Sí. Recordemos cómo han salido otros. Y no creo que esto vaya a competir con Guild Wars 2, es otro público, ni tampoco con Diablo 3, es Oye, no te otro. olvides, Motenay, no te olvides de The Secret World. Correcto, o sea, veremos qué pasa, ¿no? Pero dentro de los púgiles que le han peleado a WoW, este le pelea duro, le pelea con 1,5 millones de cuentas, o sea, no está mal, no está mal para esto. Esto hay que valorarlo también. Y además que es la única, creo yo, la única franquicia ahora mismo tan lo suficientemente potente como para hacerle frente al juego de World of Warcraft, que además también ha perdido bastantes suscriptores, todo hay que decirlo. Yo creo que yo estoy bastante de acuerdo con lo que quizás no veamos un éxito como el de WoW. Yo creo que en el mercado actual, digamos, está tan fragmentado y hay tantas alternativas, incluso ya no solo dentro del MMO, porque por ejemplo también los MOBAs que van para arriba, creo que también están quitando una parte de digamos, de usuarios, quizás una parte de usuarios más orientados al PvP. Muy bien apuntado, se juegan más a MOBAs que a MMOs casi. Claro, es decir, yo creo que no es lo mismo, pero para un sector de jugadores que bien quizás ese aspecto competitivo del MMO y que le importa, su hábitat natural es un MOBA. Y yo creo que a medida que vayan subiendo con Dota 2, y bueno, ya vemos la cantidad de jugadores que juegan a League of Legends. Así que será complicado. Eso no lo entiendo yo, fíjate, lo de League of Legends no lo entiendo. Uy, le echas un par de horas y te das cuenta, rápidamente. Para alguien que te gusta el juego competitivo como a ti, yo creo que es fácil de comprender. Además, es un juego exigente, competitivo. Es el género bastante más exigente que hay hoy en día en el mercado, te diría yo. Se me echaron encima cuando lo analicé. Es que vaya análisis. Bueno, volviendo al tema. Venga. No, lo que yo creo que hay que empezar a olvidarse ya del tema de hay que competir con WoW, Ya está. No, Fran, pero el caso no es competir con WoW. O sea, si tú estás. Tú puedes ser independiente a WoW y olvidarte de lo que haga World of Warcraft. Eso es evidente. Y si no, lo hemos dicho siempre. Mira a EVE Online. Con sus 50.000 suscriptores simultáneos anoche y él vive tan ricamente. Es que se olvida absolutamente de lo que haga WoW, de si WoW saca expansión, de si WoW saca tal. Le importa un bledo. Él es feliz con eso. Sin embargo, es evidente que Star Wars quiere más cuando en poco más de 2-3 meses desde el lanzamiento te sacan con trials gratuitas. O sea, ese es el primer síntoma de, ojo, tenemos que enseñar el juego a más gente que con lo que tenemos ahora no nos basta. También ten en cuenta que un poco lo que comentaba, el periodo de la competencia que hay ahora no es la misma que tenía, porque WoW tuvo una vida relativamente plácida. El nivel de competencia que hay ahora exige este tipo de iniciativa más pronto y más agresivamente que antes. Por cierto, hablando de WoW, la expansión de Mists of Pandaria ya está presta a ver la luz. ¿Hay alguna información nueva, no, Fran, en ese sentido? Sí, Blizzard ha hecho una cosa que me parece bastante bien desde el punto de vista quizá de publicitario. Es que, digamos, el debate alrededor de Mists of Pandaria estaba muy centrado alrededor de los Pandaren, la nueva raza. Y la gente estaba muy obsesionada con los Pandaren, con que eso iba a ser lo que iba a traer, que si esto es una herejía, que si no me gustan, que vaya bodrio, va. Y entonces lo que han hecho es pegar un bombazo, que ha sido comentar, se han arriesgado a meter, digamos, un stripe, por así decirlo, pero han comentado lo que va a ser el final del juego, que va a ser ni más ni menos que una raid en Orimar, luchando contra Garros Hearthscream, el actual Warchief. Digamos que es importante para el juego. Yo creo que es la primera vez que vemos un personaje que ha crecido en WoW, se ha desarrollado en WoW y que digamos va a tener un arco argumental potente e interesante. Me ha parecido una jugada bastante interesante. Yo creo que de cara a llamar la atención, a mí por lo menos me ha convencido. Creo que no soy sospechoso en esto, que he premiado a cada una de las iteraciones de WoW desde el primero y las sucesivas 3 expansiones. A mí no me huele tan bien esta Mists of Pandaria como me han olido las otras 3. Es decir, a mí yo sí que ya empiezo a ver síntomas de agotamiento. Yo los nuevos sistemas jugables que van a introducir en la expansión me parecen refritos y me parece muy bueno. vale, o sea, vamos a añadir esto porque mira, vamos a añadir combates entre mascotas a los Pokémon porque ¿qué nos queda ya por meter? O sea, yo llevo tiempo diciéndolo, creo que Blizzard, en la cabeza de Blizzard ya está ahora mismo muy metida la idea Diablo y la idea StarCraft. Yo sigo pensando que lo de World of Warcraft es, obviamente tengo, no sé, 9, 10 millones de usuarios a los que, bueno, hay rendimiento ahí que sacar, pero a mí esta expansión, de momento, todo están lo que... Están tirando, Albert, una cantidad de globos sonda para ver qué va a pasar, para ver qué meter en su próximo MMO, pero que se nota muchísimo. Vamos a probar con este y a ver la gente cómo responde. Pero bueno, también lo hicieron con Diablo 3. Si habéis jugado a la beta desde antes, si veis los cambios que ha sufrido la beta, o sea, tan espectaculares en el sentido de las habilidades y tal, o sea, es que no se parece en nada de cómo empezó a cómo es ahora. Van probando, hasta que al final se quedan con una y con World of Warcraft, ¿cuántas veces han hecho un revamp de todo? O sea, decir, vamos a cambiarlo todo. Y ya está. Se nota mucho eso, ¿eh? Están pensando en cómo se llame, que será su próximo MMO. Yo muy acertado. O sea, yo creo que hay muchos sistemas ahí que se están probando, pensando de, ojo, si esto funciona, oye, apunta una libretita para Titán. A mí digo, esta expansión me huele rana. Bueno, pues con el olor a rana que le da Albert, cerramos el asunto y cerramos el debate de esta semana. No hemos faltado a nuestra promesa, muchos temas y con densidad. Pero bueno, nos comemos la sección del micro abierto, merecía la pena este programa hacerlo. Chicos, vámonos a ponerle punto final a esto. Bueno, pues nos cargamos el micro abierto esta semana, disculpadnos, se justifica que lo hagamos cuando hay tantas cosas que tratar y alguna otra que se nos ha quedado por ahí, títulos que veían la luz estos días y que tendremos que... de los que hablaremos en próximas ediciones del Meri Podcast. Bueno, nos despedimos, no sin antes, Bianca, como siempre, hacer un repaso ahora sí a los mensajes más distendidos que en este espacio de cierre siempre repasamos para quedarnos con una sonrisa antes de decirnos adiós. Maximum Trolling. Pues nada, comenzamos nuestra sección de Maximum Trolling de la mano de Juan José. Nos dicen, como en el podcast hay tanto cachondeo con el inglés de Bianca y Relaño, ¿por qué no hacéis todos un in English? Oh yeah. No sé, ¿qué decís vosotros? Tanto que os metís con nosotros, no sé. No saben, no se atreven. Whenever you want. Saben que no pueden encontrarse con nosotros y claro. Ramón no vale, o sea, él descartado. Seguimos con Nimrod. El año, cuando tu pequeño cumpleaños, lo contarás en bits. Y de ser así, entonces, ¿cuándo alcanzaría la mayoría de edad? ¿A los 16 o a los 32? Joder. Otami nos dice, siempre quise saber de dónde sale el apodo de Motenai, del anime DNA 2 y Jabote, igual a Javi más Blancote, y nos pregunta si Nacho y yo tenemos apodo. Yo puedo decir que no tengo. Nacho. Dilo, Mote, dilo. ¿Cómo que no tienes? Yo no tengo. Bueno. Mi Mote sale de... Creo que sale del manga Videogirl ahí. Me lo pusieron, ¿Cómo que no crees? No tengo nada que ver con esto. ¿Cómo y que crees? Lo que significa en Japón no me acuerdo. ¿Pero cómo que crees? Te cuento la historia de tu nick, que yo la sé. Venga, cuéntala. Miralo en la Wikipedia, que era Motenai Yota. Oh, no recuerdo yo porque... Buscarlo, sí. No idiota, Yota. Era pues este nada. Chaval que se compró el cómic de Video Girl Live porque no ligaba con nadie, entonces es cuando fue cuando la chica sale del cómic y se enamora de ella. Que sí, Motenai. Tus amigos es que te querían bien. Bueno, ¿y tu mote? En fin, leyendas. ¿Y tu mote, Nai? Habla un poco hoy, el chiste de Sarva de la semana. Para certificar que está con nosotros. No, desde luego. De todas formas, Nacho, tú todavía no has dicho si tienes mote, ¿eh? Lo dejamos ahí. Seguimos con Aitor. Truquero. Bueno, alguno más tendrás seguro. Que truquero ya sabemos que eres un rato. Seguimos con Víctor Dura. Nos dice, Dani, que nadie te vuelva a llamar Justin, porque eres Lucas de los Protegidos. Y además ha colgado una foto que ahora Dani dice que se ha cortado el pelo y que ya no se parece, pero vamos, hermanos gemelos. Aunque ya sabemos que tienes alguno por ahí. Se ha cortado el flequillo. Se ha cortado el flequillo, que ya lo quisiera yo para mí ese flequillo. Llega el calor, pues me corto el pelo, como siempre. Sí, los Protegidos, clavadito al de Crepúsculo, Me hace serie Los Serrano más X-Men, Cuidado, que da un asco que no te puedo venir. Aiki Oscar nos dice, me gustaría felicitar a Salva por su aportación en el último Estamos Jugando. Fue tan iluminadora como el Twitter de Juan Arenas. Siguiente pregunta, venga. No, Juan, que sepas que por aquí te siguen metiendo mucha caña, que sigues teniendo la plataforma abierta, así que ábrete el Twitter de una puñetera vez. Uy, ha dicho vez. Sin vergüenza. La tengo toda que no la gasto. Bueno, como habréis podido escuchar, mejor dicho, no la habéis escuchado, porque hoy no estaba con nosotros, es nuestro compañero Enrique, pero ya se ha encargado de dar por saco literalmente a través de tweets, y aquí va uno, y es que nos dice, de parte de Enrique, veo que Albert Gil tiene algo en contra del sobrepeso, me gustaría saber si usará el Panderem en WoW. En su línea graciosa. Ahora lo arreglo yo con un chiste. Enrique siempre me ha parecido más tuitero que no un colaborador del podcast. ¿Verdad que sí? Le pega más, desde luego. ¿Cómo abusáis hoy que no está? Bueno, pobrecito, hay que decir que hoy no podía estar. Sacrian y Secon nos dice que Albert admita de una vez que la gorda del grupo del coro le cascaba collejas y de ahí su interés por Adele. Uy, oye, que ligué el otro día con ella, Se la ha intentado ligar. Se ha intentado ligar, sí, a base de bistec. Me pasó una foto cara con bistec y me siguió. Poca broma. Le ha hecho un follow, sí. Desde luego, lo que no consigas tú al ver, ya no sé. Y cerramos con Fernando Pelayo, que nos dice, ¿son ciertos los rumores de que se vio a Relaño por Cádiz, vestido de época, gritando, vuelta al siglo XIX, viva el botiquín? ¿Qué tiempo aquello? Si iba vestido de mujer, sí. ¿Fernando Pelayo? ¿Qué te la pega un gallo? Ahí lo tienes. Vamos a ir poniendo orden. ¿No hay pitidos para esto? De verdad que sí, vamos a ir poniendo. No ha hecho ninguna palabra, ¿eh? Chico. Aparte, con los oyentes no se mete uno, Salva, cuidado, chaval. No, pero si pensaba que era Enrique otra vez. Pseudónimo Enrique, sí. Madre mía. Bueno, nada, nos despedimos. Vamos a ver si la gente se sigue portando. Hoy ha habido una buena ración de mensajes en el Maximum Trolling. Nacho, en 7 días volvemos a juntarnos. En esta ocasión 6, porque nos hemos adelantado o retrasado más bien un día en la publicación. Efectivamente. Y yo me vuelvo a despedir con la incógnita. ¿Tendremos iTunes funcionando la semana que viene? Yo no estaría tan seguro, amigos. Yo creo que no, porque siempre que prometemos alguna cosa no pasa. Es verdad. Eso sí, es verdad. No tenías que haber dicho nada, tío. Salva, la remontada es posible. Sí, ya llega. Albert, nada, lo seguimos la próxima semana. Bueno, hasta la semana que viene. Oye, el chiste ahora o después. Luego, por déjalo después. Así con tensión. Sí, con un constant tension, como decía. Joder. Relañator, hablamos, cuídate. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Yo me he quedado intrigado, Juan, con ese final boss que va a tener World of Warcraft, el Henser Kinsen o After Henser, no sé cómo se llamaba, pero vamos, a mí me ha dejado intrigado, ¿eh? ¿After Henser no es lo que anuncia Figo para el pelo? Henser Kinsen, ¿no es el estadio de un equipo alemán? Es entrañable, sí, los nombres estos. Yo he hecho un comentario ahí abajo porque me he quedado a cuadros, tal cual. Pero bueno, ahora Frank que se justifique, que es el que se sabía. Con lo fácil que llamarse Dios. Pepe o Paco. Pero leche, con toda la vida. Botenay, cuídate. Hasta la semana que viene y recordad que cuando el amor nos habéis reído y ha sido una comedia, forzosamente el matrimonio tiene que derivar en un drama. Esto va para todos los adolescentes que están enamorados con su novia, papel y lápiz. Aprender el Tito Motel. Apuntad. Pensad que para que os funcione el matrimonio os tenéis que enamorar muchas veces y siempre de la misma persona. Eso es imposible. Jabote, cuídate tú también, ¿eh? No seas malo. Pensaba que ibas a decir otra cosa. No. Yo ya vale. Lo hice una vez y me he sentido mal desde entonces. No. Sí. Buena persona. De un arrepentido, sí. Joder. Mira, Juan, yo ya no me fío de ti, ni de estos, ni de quien te dio las órdenes ahí por detrás. El José Luis Moreno. sé sí. yo de dónde vienen, de dónde pueden venir esas que son habituales. En fin. Me voy hasta la semana que viene, compañeros. Hasta dentro de 6 días. Nos oímos el martes. Salva, un abrazo. Un abrazo. Tengo chiste yo también, ¿eh? Salva, que han pitado dos penaltis hoy. Sí, nos han robado otro, pero bueno, decir solo nada, una cosa muy rápida. El domingo, como buen señor burgués catalán de bien, fui al liceo a ver la bohème de Puccini. El liceo es lo que se quemó, ¿no es esto? Juan, tío. No, que lo arreglaron, no pasa nada, hombre. Está arreglado, ¿no? Y nada, que sepáis que sepáis. No pasa. Fui a la ópera y los domingos me he visto de corbata y americana. Pero yo pensaba que los burgueses catalanes de Gen iban a luz de gas. Eso es los jueves. Ah, vale. Viene la que paga la puerta. Oye, Salva, hablando de visitas culturales que estás diciendo por aquí, me dicen que Mayo canta La Pantija en Madrid, por si quieres pases. ¿Quién? La Pantija, que viene a ser La Pantuja, vamos. La Pantija, digo. La Pantuja. Es la versión del Tom sí. Manta. Estoy muy decepcionado porque ayer no hicimos podcast. Y claro, la Pantija, el DLC de La Pantoja, ¿no? Pude ver Mi Gitana, pero ¿quién quiere casarse conmigo? Hicieron una reposición, conmigo. Hicieron la gran conmigo. Enorme. Fran, nada, lo de los final bosses estos, me has dejado cuajado, tío. Hombre, si no es tan difícil. ¿Cómo es el nombre? A ver, apuntad. Es Garros y luego Hellscream. Garros Hellscream. Como el que nos pone Antena 3, el Hellscream. Sea fácil. Carlos Hitchcock. Ay, Dios mío. Eso. Fran, apúntanoslo cómo se escribe. Luego tú debes saber particular. Pues se la puedes hacer. Y luego cómo se pronuncia. Dejad que despida también a Ramón, que el hombre se nos ha acercado gentilmente a aportar su Juan, opinión. ¿Qué pasa? A Ramón hay que despedirle cantándole una nana. ¿Por qué? No me. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero. Mejor. Bueno, no voy a ser bestia, pero bueno. Dios. Todos sabemos que nadie sopla como tú. Como, nadie la sopla como tú, Bianca. Toma, y no voy a ser bestia. Perdona, que yo soplo una vez, pero dos no. A ver, esto tiene una explicación. No, es que a lo mejor así. Que no, que es que me tocó soplar un control de alcoholemia yendo con Ramón. Entonces, que no pensemos mal, que aquí el niño tira también de la manta. ¡Oye, Ramón! No lo expliquéis. Dejadlo como el final de Mass Effect. Que iba a Vigo y me quedé tirado. ¿Cómo se puede ir a Vigo? Oye, que me perdí en el camino. Otro que tal baila, hijo. Clásico. Esto es un clásico. Algún día contaremos la historia. Algún día. Bueno, chicos, pues si me dejáis que me despida también de Dani, nos vamos a ir. Venga, chicos, hasta la semana que viene. Mira qué breve ha sido. No quiere editar más sí, podcast. Muy bien, mucho muy bien. Que montar. Vale, adiós. Venga, nos despedimos ya definitivamente. Nos despedimos rápida porque esta ha sido la despedida de Dani en plan de venga que nos pasamos de tiempo. Recordad que nos pueden seguir en Facebook, en Twitter y en meripodcast@meristation.com. Sí señor, en todos esos foros, en esos escaparates, en todas esas vías nos tenéis dispuestos a seguir escuchándoos, leyéndoos y a que nos acompañéis la semana próxima, que ya nos ponemos en el próximo podcast. Muchas gracias por haber venido y no faltéis que pasamos lista. ¡Chao! Música cedida por el artista Brad Sachs de su álbum Out of It. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Nacho. Dime. Relaño, tú no me sigues por Twitter, pero es que tenía una cruzada esta semana con Adele y no, que quiero realmente limar asperezas y canta bien, canta bien. Redimirme. Escúchame, dice que se abre el telón. Yo también tengo de se abre el telón. Se abre el telón y se ve a Adele, cargada de pistolas y fusiles. Y se cierra el telón. Nombre de la película. Se armó la gorda. así lo arreglan, ¿eh? El mío está arreglado. No aclares que oscurece, chaval. Mira. Venga, cuenta todo el tuyo. Venga, Salva. Salva, tira la enda. Yo tengo dos, pero solo contaré uno si el primero hace mucha gracia. No, al revés, espera. No, que me he liado. Bueno, si el mío empieza como seguro. El de... Se levanta el telón y se encuentra un stick USB en Marruecos. Título de la película. ¿Lo he contado hoy este desgraciado? Memorias de África. He contado en Twitter esta mañana, 30 retweets. Estás tonto tú. Venga, cuenta el siguiente. Vale, vamos a poner otro. Se levanta el telón y se ve... ¡Dios santo! Se levanta el telón y se ve... Se ve a dos trufas muy enfadadas. ¡También lo he contado! ¡También! ¿Así que me haces que o qué? ¡Trufas to Furious! Por favor. ¡Vaya chistazo! ¡Trufas! Escúchame que voy yo. A ver, espera, deja un momento, que esto es el prólogo. ¡Me roban los chistes! Eso ya es de hace 2 años por lo menos, ¿eh? ¡Me roban los chistes! A ver, ¿sabéis lo que son 1260 euros? ¿Qué? La pasta que al ver la regaba Blizzard. ¡Ah! Espérate. ¿Por qué? Por el vuelo Warcraft, tío, la suscripción de los 7 años que ha pagado, pasando por casa. 1260 pavos que he sacado la cuenta antes. No, cuando he dicho, sí, lo he calculado, nena, ahí lo tienes. Te has gastado más que yo en cubatas. Y encima quieren que no me venden el precio digital. ¿A qué huelen las ranas?